¿Alguna vez, amigo, hiciste una promesa a Dios y no la cumpliste? Pues quiero comentarte lo siguiente. En la Biblia se registra en la época de Nehemías al pueblo de Israel, haciendo varias promesas a Dios, entre ellas serle fiel, guardar el sábado, con sus ofrendas y diezmos ayudar al templo de Dios. Pero, ¿sabes? Ellos se olvidaron de ese pacto y lo violaron. Lastimosamente, así como en aquel entonces, tú y yo podemos hacer promesas a Dios y olvidarnos. ¿Qué es lo que tú crees que Dios piensa respecto a nuestras promesas no cumplidas? Pues este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de la siguiente manera. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una enorme alegría que ustedes sean parte de nuestro programa. A ti querido joven que estás al otro lado, tal vez de un monitor, del computador, en cualquier parte del mundo y has destinado este tiempo para escuchar la palabra de Dios y aprender juntos, pues recibe un abrazo desde aquí, desde Código Abierto, porque juntos queremos, y ese es nuestro propósito, estudiar y crecer en la vida espiritual. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando a Esdras y Nehemías, y el día de hoy no es la excepción. Estamos estudiando hoy la lección número 11 y el título, Un pueblo reincidente. Ya es sugestivo el tema, cuántas veces nosotros hemos comprometido a hacer algo, pero te olvidas de lo que te comprometiste. Pues el pueblo de Dios también hizo lo mismo y vas a ver las consecuencias y muchas cosas que vamos a deshilar el día de hoy. Y para esto tenemos invitados del todo especial y a continuación te los presento. Pastor Elías, bienvenido una vez más a Código Abierto. Para nosotros es una alegría que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Ya me siento uno más aquí de la casa y es un privilegio, como siempre, compartir la palabra de Dios con todos. Muy bien. Ariel, mi hermano, bienvenido a Código Abierto, como siempre. Es una alegría tenerte aquí. A mí me encanta estar en este lugar. Me encanta compartir con ustedes, conversar y, bueno, saludar a todos también. Es lindo abrir la palabra de Dios. Muy bien. Saraí, una amiga también que ha estado con nosotros y con este mismo panel en oportunidades diferentes y ahora es una alegría tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, Waldy. También es una alegría estar aquí con ustedes, con este panel maravilloso y poder compartir y hablar un poco más de Dios. Muy bien, el año se está yendo ya y estamos a semanas de que se termine. Estamos en la segunda semana de diciembre con propósitos para el año seguramente, pero es el momento de enviar saludos. Así que, por favor, pastor, empezamos con usted. Bueno, en esta ocasión quiero mandar saludos a dos iglesias de donde yo nací, es allá en Tarija, acá en Bolivia, a la iglesia central en Yacuiba y a la iglesia de Barrio Obrero también, a todos los amigos por allá, un saludo grande. Muy bien, al sur de Bolivia también y nos vamos a ir un poquito más hasta nuestros amigos de Argentina y Chile que están por ahí en el sur del continente, un abrazo grande. Seguro nos están viendo. Amigo Ariel, saludos por favor. Yo quería aprovechar que justo estamos cerrando el año, ha pasado volando realmente, para saludar a todas las personas que conocemos. Muchas, hacer una lista sería terrible, ¿verdad? Pero abrazos y besos a todos. A veces nos escriben, ah, te vimos tal día, mándame saludos. En Argentina, en el Brasil, en Estados Unidos, allá en Londres, en La Paz, mi La Paz del alma. A todos los que siguen Nuevo Tiempo y gracias a Nuevo Tiempo que nos permite estos espacios, un cariño grande, un feliz año el que viene, el que se acerca. Vamos a cerrar con la bendición de Dios este y el próximo será mejor. Y que venga pronto Jesús. Amén. Amén. Saray, los saludos, es el momento también. Bien, yo quiero enviar un saludo muy especial a la Iglesia Comunidad Adventista de Cochabamba. A los jóvenes sobre todo, que ya está concluyendo el año, están terminando sus estudios, y también a los jóvenes de la iglesia de la Universidad Adventista. Mi hermanito se encuentra estudiando ahí, un cordial saludo, y a los amigos que están por allá en Ecuador también. Muy bien, a la Universidad Adventista en Bolivia. Y ahí está Ariel justamente, como siempre viene, hace propaganda. Por favor, es el momento tuyo. Entonces, es el uabense de Fabián, la... Fabián, saludos, tu hermana te acaba de mandar saludos, yo también. Y a todos los estudiantes de la universidad estamos, y a quienes quieran ser parte de nuestra institución educativa, somos una red de educación adventista y estamos en toda Sudamérica. Tenemos colegios, tenemos universidades, particularmente aquí en Bolivia, la Universidad Adventista de Bolivia, y estamos en plena matriculación. Hay cosas hermosas que se vive en nuestro ambiente cristiano, educativo y espiritual. Por favor, vengan a descubrirlas. Tenemos, no está el hashtag, la otra vez estaba Soy Babé, ¿verdad? Tenemos otro hashtag que es Tu Lugar Está Aquí. Por favor, descubran Educación Adventista. Donde quiera que estén, busquen una institución de educación adventista. No se van a arrepentir, su lugar está ahí. Muy bien, amigo. Gracias por esa invitación del todo especial. Y es un propósito para el próximo año, ¿no? Sí. Si yo quiero empezar bien y estoy comenzando a querer buscar cuál es mi profesión, hacer mis sueños, ahí está, es una oportunidad. Muy bien, vamos a orar para comenzar nuestro estudio el día de hoy. Y voy a invitar a Saraí, por favor, que nos dirija en oración. Oremos. Querido Dios, queremos este momento, agradecerte, Señor, por tu misericordia y por tu amor para con nosotros. Queremos que tú abras los corazones de cada una de las personas que va a escuchar esta lección, Señor, que tú puedas darles luz para que ellos puedan entender, Señor, y en algún momento, Señor, poder buscarte ellos mismos. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos con el pastor Juan Carlos Márquez, que ha preparado el marco temático para la lección del día de hoy. Adelante, pastor. Muchas gracias, Waldy. Amigos, felicitaciones a todos que están en sintonía de Nuevo Tiempo. Ahora, el contexto del estudio de la lección de esta semana queda enmarcado en el acontecimiento histórico de la ausencia del líder Nehemías. Él se había ausentado por algún tiempo por un viaje circunstancial y a su retorno, aproximadamente en los años 430 al 425 antes de Cristo, su sorpresa a la llegada fue demasiado grande. Debido a la tibieza espiritual y la languidecida vida espiritual del pueblo de Dios. Respecto de varios asuntos importantes, por ejemplo, la observancia del sábado. Existían ya matrimonios mixtos, la infidelidad en los diezmos y las ofrendas y una inmoralidad candente. Lo que es evidente, amigos, es la triste realidad en decadencia y una notable y endeble corrupción de parte del sacerdocio. Así, esto era evidente porque los líderes que tenían el deber sagrado de llevar al pueblo de Dios más cerca del Señor, lo habían alejado con su actitud complaciente y permisiva ante el pecado. Principalmente la atención al templo y su manutención fue descuidada por la infidelidad en los diezmos y ofrendas. Por consiguiente, la observancia de la vida espiritual del pueblo, especialmente en la observancia del sábado bíblico, fue sustituido por el trabajo común, en una actitud abierta de infidelidad. Ante todo este panorama de una decadencia espiritual, la intrepidez de Nehemías para exhortar al pueblo de Dios, comenzando con los líderes, fue encomiable. Esta es la calidad de líderes que es preciso en todos los tiempos. Un ejemplo claro para los líderes del presente, en acción y ejemplo. Amigos, continuamos profundizando con Waldy y el panel y quienes siguen la señal en el estudio de la Palabra de Dios. Gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para la lección del día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Es una alegría, como siempre, contar con su presencia ustedes. Y bueno, vamos a hablar ahora de un pueblo reincidente. Ese es el título de la lección número 11. Pero yo sé que ustedes son líderes, ya nos han contado su experiencia en anteriores programas que han estado aquí. Yo les hago una pregunta, ¿no? De manera particular, Ariel, Saraí, Pastor, claro que sí. ¿Es fácil liderar a un grupo? ¿Cuáles son los retos, los problemas que podemos tener? La oposición, el tipo de personas que lideramos. ¿Qué pasa cuando el líder sale de ese grupo, deja un momento a ese grupo? ¿Como que hay un caos o respetan las reglas y todo lo demás? Es su experiencia. Ariel, por favor. Bueno, si algo yo le agradezco a Dios es que una de las cualidades que me ha dado es precisamente el liderazgo. Y la Iglesia Adventista me ha enseñado que el liderazgo no es jefatura, sino servicio, ¿verdad? El ejemplo de Jesús es que es nuestro líder máximo. Y la verdad que no es nada fácil. Cuando uno mira hacia atrás y dice tantos años, tanto ministerio, tanta acción, es difícil. es realmente complicado porque tienes que lograr que un grupo de gente, en la posición que te toque estar, en el nivel de responsabilidad que tengas, hacer que todos piensen igual, hacer que todos, sentir no creo que se pueda, pero pensar tenemos que ir por un objetivo. Uh-huh. No es nada sencillo, no es nada sencillo. Tantas personas, el liderazgo ha cambiado mucho en la actualidad, ¿verdad? Ahora valora mucho el pensamiento de las personas, así sea la más nueva del grupo. Tú tienes que interesarte por esa persona, tienes que involucrarla. Y trabajar con personas no es sencillo, pero es posible. Yo solo pienso que si seguimos el ejemplo de Jesús, Él es el ejemplo del liderazgo. Muy bien. Saraí, ¿alguna experiencia? Con seguridad que muchas, pero una. Bueno, primeramente creo que es un privilegio poder ser líder. Es una responsabilidad muy grande que Dios te pone a tu cargo. Yo soy líder del Club de Conquistadores en la Iglesia Comunidad Adventista de Cochabamba. Y tal vez... como ya dijo Ariel, es muy difícil hacer que todos piensen igual. Tú te encuentras trabajando con niños que piensan diferente. Ellos son completamente diferentes. Entonces puede que un niño sea más tranquilo, puede que otro sea más hablador y tienes que callar a uno. Entonces es un poco complicado, pero con seguridad que esto te trae una bendición muy grande. Creo que tú tienes que cuidar mucho de tu persona para poder ser el ejemplo con esos niños. Y además de eso, tú tienes que aprender que no estás solo, que siempre tienes que buscar a un equipo que te ayude. Creo que eso es lo más importante. Un buen líder siempre también se va a hacer por el equipo que este líder tenga y cómo sepa acoger a su equipo de trabajo. Muy bien, gracias por esos consejos y la experiencia, pastor. Me siento como un pequeño Moisés, porque ahora... la iglesia ha confiado en mí el ser preceptor en la residencia estudiantil de la Universidad Adventista aquí en Bolivia. Y por lo menos tengo alrededor de 160 jóvenes a mi cargo, entre 14 a 26 años. Entonces, no solo tengo que tratar de que ellos se entiendan bien, hay que intentar que ellos convivan bien, porque viven entre 3, 4 jóvenes en una misma habitación. Y ellos tienen diferentes clases de... Todos son diferentes, obviamente, tienen diferentes clases de pensar, de hablar, de actuar. Entonces, las problemáticas son continuas, ¿no? En la oficina soy visitado continuamente por ellos para arreglar varios problemas. Entonces, le digo a Dios, Señor, tienes que darme inteligencia y sabiduría para poder liderar a los jóvenes. Y como dijo, ¿no? Es importante tener un equipo que trabaja contigo también, ¿no? Y es importante ser respaldado por alguien, ¿no? Y en la Universidad Adventista de Bolivia tenemos eso, ¿no? Somos respaldados por los líderes que Dios puso también y gracias a Dios se puede hacer un buen trabajo ahí. Muy bien, gracias por compartir esas experiencias y esos consejos también, ¿no? Que ahora pueden ser muy aplicables a todos los niveles y los jóvenes con seguridad que están ahí en algún momento determinado nos va a tocar ser parte y estar al frente de un grupo. No necesariamente dentro de la iglesia, sino donde nos toque estar, inclusive en la familia, con los amigos. Yo conozco, ¿no? Hay alguien que siempre lidera y dice, vamos a jugar fútbol, ¿no? Y está ahí. Hagamos esto. Y siempre hoy en día los llaman influencers, ¿no? Exactamente. Sí. Y eso era lo que justamente quería decir. Y es liderazgo. Todo es liderazgo. Exacto. Todo es la capacidad de lograr objetivos, ¿verdad? Así es. Alguno decía, ¿no? Ahora el valor de las personas se mide en la cantidad de seguidores que tienes. Sí, es verdad. Porque es en realidad cuando tú miras... qué es lo que tú haces y tus acciones, hacia dónde llegan, ¿no? Pero yo que me llama la atención a mí es que siempre hay alguien que está poniendo tus ojos en ti. Y esa es la responsabilidad que tenemos como líderes y como personas también, ¿no? Muy bien, después de esta introducción vamos a ver qué ocurrió, porque después de cierto compromiso, pacto que tuvo el pueblo de Dios, inclusive firmando, y justamente era con ustedes cuando terminamos esa lección, ¿no? Que decíamos firmaba, vemos cómo el pueblo nuevamente pasa ciertas cosas y como que se olvida de Dios, y ocurre algo más. Nehemías, ¿no es cierto?, regresa o va a un viaje, no se dice cuánto tiempo, pero cuando retorna, encuentra en Jerusalén todo un caos. Exacto. Como que todas las cosas que se han comprometido se olvidaron. Que aparte era la historia de Israel siempre, ¿no? O sea, desde Moisés, o sea, era así. El pueblo de Israel se descontrolaba. Sí. ¿Verdad? Pero lo que a mí me asombra es que cuando se aleja el líder, pierden el camino. No sé por qué, no sé si es una condición, no sé si solo si está el líder todo puede funcionar, más bien yo pienso que no, debería ser distinto, pero el pueblo de Israel realmente complejo, ¿no? Es que justamente creo que esa es la labor del líder, ¿no? Exacto. Es formar a las personas, aunque yo no esté, que sigan las cosas haciendo. Exacto. Y qué complicado es hacer eso, ¿no? Porque hay un refrán que dice, ¿no? Cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta, ¿no? Y pareciera que es así, el papá y la mamá salen de casa y los hijos hacen fiesta. Cuando yo no tengo un control adecuado, me olvido de aquello y me puedo descontrolar a tal extremo que puede ser muy perjudicial para mi vida. Ahora yo digo, jóvenes, nos predisponemos a eso, ¿no? Como todos esperábamos en nuestra casa cuando éramos niños que se vayan nuestros papás, ¿no? Todos esperábamos porque era el momento. Ah, ahora sí, ya estoy libre, estoy tranquilo. De repente ahí está la diferencia. Ahora o sea, puedo hacer lo que quiera. Sí, exacto. Y ahí viene esa libertad, no se entiende, no se la sabe manejar. Yo creo que por ahí va el tema del estudio de ahora, ¿verdad? O sea, cuando tú tienes libertad, tienes que saber actuar con responsabilidad. Exactamente, libre albedrío. Y no libertinaje, ¿no? Y ahí está el pueblo de Israel, se aleja el líder y empieza el libertinaje. Aunque también, según algún pasaje de la historia, también han sabido mantenerse, bueno. Bueno, y no es que, se alejó el líder, es verdad, fue para Babilonia, pasó un par de años por allá. Y no es que el pueblo quedó sin liderazgo. Es verdad. Hubo un liderazgo, pero ahora yo creo que ahora en el desarrollo de la lección vamos a mirar, ¿no?, las clases de liderazgo. Exacto. ¿No? Porque hubo un liderazgo. Obviamente no fue nada bueno, porque cuando volvió, ¿no?, el profeta encontró... Inclusive todo, los líderes todo fuera de control. Se habían corrompido. Exacto. Así es, amigos. Te invito ahora a que busques la palabra de Dios. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero para cuando retornemos tienes que tener la palabra de Dios lista y abierta justamente en Nehemías capítulo 13. Y vamos a estudiar eso de aquí en más. Enseguida retornamos. Continuamos, amigos, en Código Abierto y en mis manos tengo un material maravilloso y lo estaba hojeando y son temas espectaculares. Simplemente te menciono algunos. ¿El sexo es un plan de Dios para tu vida y para la mía? ¿Qué pasa cuando hay problemas, adulterio y divorcio en el hogar? Son algunos de los temas que puedes encontrar en este material. Entre Familia es un estudio bíblico preparado para tu familia y para ti por la Red Nuevo Tiempo. Y también nuestros invitados tienen una invitación especial para ti. Pastor, ¿qué tiene en sus manos? Tengo este material que habla acerca del libro de Daniel. Es un estudio simple, sencillo para poder entender. Si te gustan las profecías, si te gustan las cosas complicadas, Daniel es un especialista. Te invito a seguir este material y a pedirlo también. Justo estamos conversando en la introducción, ¿verdad?, del liderazgo actual y todos estos temas. El influencer de la actualidad se llama Jesús, la persona, el líder por excelencia es Jesús. Y me encantó, lo estaba mirando, las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús enseñó sobre las Escrituras, salvación, santificación, el Espíritu Santo, oración, perdón, dinero, regresos, muerte, el juicio, el sábado, iglesia. O sea, si tú quieres conocer a Jesús de cerca, este material es para ti. Vas a descubrir a este influencer, a este gran líder que le llamamos Jesús. si tú quieres conocer un poco más del Apocalipsis, porque hay mucha simbología aquí que parece es un poco extraña muchas veces, te invito a que adquieras este estudio bíblico Apocalipsis. Es sumamente fácil y además es a colores, como ya mencionamos anteriormente, así que te invito a que te contactes con Nuevo Tiempo. Muy bien, amigos, este material que acaban de mostrar y el que tenemos y otros más es totalmente gratuito. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con nosotros, solicitar tu curso que va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Y si te gusta la tecnología, pues ingresa a estudialabiblia.com, regístrate y tendrás este material de manera digital. Dios te bendiga muchísimo. Muy bien, después de esa invitación que hemos hecho, amigos, vamos a retomar nuestro estudio. Y ahora sí, abrimos la palabra de Dios en Nehemías, capítulo 13, y vamos a ver los versos del 1 al 9. Y la primera parte, pastor, que quisiéramos que empecemos con usted, ¿no? Los dirigentes, que usted decía, del templo se corrompen. ¿Qué pasó? Bueno, ya habíamos mencionado, Nehemías vuelve por un tiempo a Babilonia. Parece que todo está funcionando bien. Y a falta del líder, ¿no?, surgen otros. Y estos otros líderes están aquí, ¿no?, en la Biblia. Quiero leer el versículo 1 que dice así: ese día, al leer el libro de Moisés al pueblo, hallaron escritos que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar en este primer texto que ya el pueblo, ¿no?, no siguiendo las instrucciones, no leyendo la palabra de Dios, ¿no?, dejaron entrar a estos extranjeros, ¿no?, que no eran parte del pueblo. Y seguramente ahí empiezan ya a contaminarse el liderazgo que debería seguir, ¿no?, el pueblo de Israel, que era un liderazgo fiel a Cristo, fiel a Dios, ¿no? Entonces, más adelante vamos a encontrar que el liderazgo de este extranjero estaba influyendo sobre un líder que también era parte del pueblo, ¿no? Uh-huh. No quiero mencionar mucho para que podamos estudiar, ¿no?, la lección ahí. Ahí lo que decía el pastor, además de que no esté el líder, lo que a mí me preocupa es cómo el pueblo de Israel y las personas permiten que se desplace. Y usa esa palabra, ¿verdad?, nuestro estudio, nuestra guía de estudio. Cuando tú permites que se desplace el concepto central, en este caso la palabra de Dios, y empieza a entrar el desorden o otra teoría, es ahí donde, cuando tú pierdes ese control, es cuando está garantizado que vas a tener problemas, que te vas a alejar de Dios, te vas a alejar de la fe, vas a fracasar, vas a entrar en la bajada. Claro, uno de estos líderes, siguiendo la idea que Ariel menciona, era Tobías, ¿no?, el del pueblo de ahí, de los moabitas o los amonitas, que no era parte del pueblo y empezó a traer otras enseñanzas, ¿no?, otras enseñanzas que desplazan la enseñanza central. Exacto, ¿no? ¿Qué debemos hacer con esto?, ¿no? Entonces, obviamente, hay que apartarlos, ¿no? Hay algo que está lastimando mi creencia, hay algo que está lastimando mi ser, mi persona. ¿Qué debo hacer? ¿Dejarlo conmigo o apartarlo, ¿no? Es clara la lección acá, ¿no? Tal vez, pastor, cabe resaltar aquí que el hecho de apartar no quiere decir que Dios estaba en contra, tal vez, de la raza o de toda esa... Exacto. De la diferencia, de diferente ciudadanía que ellos tenían. No era por esto, sino era por la ideología que ellos tenían, no compartían. Ellos eran completamente idólatras, no adoraban a un solo Dios. Entonces, por ese hecho, Dios decidió también que era bueno apartarlos, y todos también decidieron que era bueno apartar a este pueblo. Claro. Lo que me llama a mí la atención en esta parte de la lección es que cuando se habla de extranjeros, no es que, como tú decías, no es que Dios agarra y tiene una exclusividad a un pueblo. No se trata de eso, sino se trata que Dios tiene los brazos abiertos para todos, ¿no? Y muchos están invitados a ser parte del pueblo de Dios. Pero para ser parte y estar ahí, obviamente tienen que dejar algunas cosas que los apartan de Dios. En este caso era el pueblo que había estado ahí mezclado con ellos por algunas circunstancias, que seguían adorando a otros ídolos. Y eso contagiaba al pueblo. Entonces ese era el problema, ¿no es cierto? Algunas cosas y dificultades. Ahora aquí contamina. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Hablando de contagiarse, de dejarse llevar. Porque mientras el profeta no está, el líder principal no está, ¿no?, hay otro personaje que toma el liderazgo del pueblo y es Eliasib. Y nosotros lo podemos encontrar ahí en versículo 4. Dice, antes de eso, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Hizo amistad con alguien que no comulgaba su misma fe, ¿no? Él estaba como líder, pero se dejó influenciar, ¿no? A tal punto que si nosotros seguimos leyendo... Le da la invitación de los diezmos, ¿verdad? Exacto. Es algo sagrado. O sea, sí. Al amigo, vamos a decir, quiero quedar bien con ella. Entonces, todo lo que se había guardado, todo lo que era apartado para algo especial, por quedar bien con ella, se lo dio, ¿no? Por quedar bien con Tobías, se lo dio. Los diezmos, las ofrendas, ¿no? Entonces, esa clase de liderazgo, ¿no?, es el que nosotros debemos cuidar, ¿no? A veces por quedar bien con alguien podemos estar descuidando lo primordial, ¿no? Y los que somos líderes en cualquier ámbito, especialmente en nuestra iglesia, ¿cuánto cuidado tenemos que tener, ¿no? Saber que si yo me alejo, alguien más quiere tomar ese grupo, alguien más quiere tomar ese espacio, ¿verdad? Y va a influir con su pensamiento, con su criterio. Entonces, siempre cuidarnos como grupo, en nuestro equipo, todo lo que hemos ido conversando. Qué importante sacar lecciones de esto y tener el sumo cuidado. Por eso está que hay que tener siempre el control, ¿verdad? Tú puedes delegar, es un principio de liderazgo. Tú puedes Exacto. delegar la responsabilidad, pero no, tú puedes delegar la tarea, pero nunca te deshaces de la responsabilidad. Y tal vez yo pensaba... Ahí de repente cuando el pueblo de Israel pasaba estas situaciones, realmente el líder se olvidaba del todo. No sé si sea así, pero nosotros tenemos que aprender a delegar tareas, pero nunca dejar la responsabilidad. Interesante, ¿no? Hay muchas cosas realmente que podemos analizar solamente con esta parte. Sí, exacto. Porque aquí nosotros como jóvenes inclusive, ¿cómo nos dejamos influenciar? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a dejar a un lado tus principios? Por complacer a algunos amigos, a tu entorno, a la presión de grupo, ¿no? Pareja. Y algo así ocurría aquí también, porque él dice que de alguna manera se emparentaron y probablemente hubo algo ahí, ¿no? Entonces, por quedar bien con el, qué sé yo, pariente, Exacto. entonces comenzó a dar ciertas cosas y a permitir ciertas cosas sagradas. Y eso es lo más grave, ¿no? Sagradas. Aquí hay un paréntesis, ¿no? Porque si nosotros miramos más allá del liderazgo, justamente como Valdemir dice, cuando nosotros cedemos, ¿no?, por quedar bien, no solo somos nosotros los afectados, ¿no? Exacto. Claro. Parte del pueblo fue afectado. Hay un grupo de personas de ahí del pueblo que empezaron a sufrir, ¿no? Y entonces, al ver que no había un líder quien los guíe y no había... esto de los diezmos y las ofrendas que fueron dados a otra persona y tendrían que haber sido para alimentar a otras personas, ellos tuvieron que salir y dejar sus funciones. Y dejaron de trabajar Entonces, y exacto. dejaron de cumplir. O sea, es que se desarma la estructura, ¿verdad? Yo pensaba una cosa mientras ustedes hablaban, ¿cómo tiene que ver nuestra escala de valores? Porque al final la Biblia nos da historias que nos tienen que enseñar cosas, ¿no es así? Y la historia, mientras ustedes hablaban, yo decía, ¿cómo está mi escala de valores y cómo la estoy transmitiendo a mi gente? Porque si mi escala de valores está débil, y especialmente si mi líder está ausente, yo voy a agarrar cualquier teoría, cualquier cosa, cualquier situación. Si mi escala de valores no está fuerte, no está firme, no está cimentada donde debe estar, a cualquier situación yo voy a cambiar, voy a ceder, me voy a contagiar, como dice la Biblia y lo dice en muchos lugares, no solo en este trimestre, para no contaminarse. Para eso es que Dios nos previene de alejarnos de muchas situaciones, ¿verdad? Pero si mi escala de valores no es fuerte, no es firme, no voy a poder. A mí me gusta mucho también la parte de cómo actúa ahora Nehemías, ¿no? Porque él es un líder fuerte, Exacto. decidido. Exacto. Y en esta primera parte, él agarra y toma acción, obviamente. Ve ciertas cosas que estaban mal, que ciertos ambientes que se estaban ocupando no era destinado para eso, saca, limpia, pero de todas maneras respeta a la persona que se ha equivocado. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Porque a veces nosotros como líderes lastimamos a las personas y hacemos que esas personas se vayan y nunca más regresen, inclusive. ¿Cuánto tacto, cuánta guía, cuánta dirección de Dios tenemos que asumir para hablar, para decir las cosas de la forma correcta en el momento correcto? Eso me llama muchísimo la atención a mí. ¿No? Nehemías puede ser, lo podemos mostrar como algunas características del liderazgo, ¿no? era firme en sus convicciones. Sabía a dónde quería llegar. Sabía cuáles eran sus objetivos. Entonces, con esa firmeza, y obviamente, era un hombre de Dios, con ese tacto, supo volver al pueblo a ponerlo en su lugar, vamos a decirlo. ¿Cómo está? Lo encontró todo, un desastre, ¿no? El pueblo. Así es. ¿No? Y él, de a poquito, volvió a reacomodar las cosas, ¿no? Pero son características de liderazgo, ¿no? Que cada uno de nosotros debemos autoevaluarnos y decir, ¿podría yo ser un Nehemías? ¿Cómo estarán mis convicciones? ¿Mis convicciones serán firmes? ¿Sé a dónde quiero ir? ¿Cuáles son mis objetivos? Así es, pastor. Y justamente con los levitas había ocurrido algo interesante que ya hablábamos, ¿no? No tenían el dinero suficiente para subsistir y tuvieron que dejar sus funciones sagradas, ¿no? Porque tenían una familia que alimentar y volvieron al campo, dice, a hacer sus funciones. Y cuando encontró Nehemías eso, yo me imagino, ¿no? Porque en los estudios anteriores hemos visto cuánto esfuerzo le había puesto Nehemías al tema de la adoración, y era uno de los compromisos del pacto que hizo el pueblo justamente a servir y a cuidar del templo y todo lo que tenía ahí, pero ahora se estaban olvidando porque esto estaba mal utilizado, ¿no? Sarai. Creo que es importante resaltar tres cosas. De acuerdo a lo que hablábamos, recordar siempre que Dios ama al pecador y no al pecado. Amén. Entonces Nehemías señaló el pecado que estaban cometiendo todo el pueblo de Israel y los líderes del pueblo de Israel. Otra cosa es señalar también que el pecado que nosotros cometemos, sea grande o sea chiquito, siempre va a repercutir en los demás. Lamentablemente es así. Hacemos daño a nuestra familia, hacemos daño a nuestros amigos, por más pequeño que sea el pecado. Y recordar también algo, Nehemías tiene ese celo por sus principios. Nosotros como líderes debemos tomar en cuenta que el estar aferrados a nuestros principios, pienso que nos va a llevar muy lejos y nos va a llevar realmente a cumplir con lo que es agradable para Dios. Muy Hay bien. Otra cosa más aquí que podemos ver, ¿no? Detrás de todo esto, era que el enemigo estaba queriendo cumplir su objetivo y en parte lo consiguió. Empezó a enfriar la espiritualidad del pueblo. Porque estos hombres sagrados, los levitas, los que eran parte del coro, como menciona Nehemías 13, que se apartaron de su trabajo para ir a buscar el sustento, dejaron de hacer lo sagrado, ¿no? Correcto. Para poder satisfacer sus necesidades. Entonces la parte espiritual del pueblo, imagínense cómo estaba. Y ahora un detalle sobre eso mismo y sobre esta parte de los diezmos y las ofrendas. Uh-huh. ¿Cómo es sabio Dios, ¿no? Y cómo ha diseñado, él es el que ha diseñado el tema, exacto, del diezmo, está en la Biblia, ¿verdad? Exacto. Luego de que toca la espiritualidad, el enemigo ya puede atacar a la estructura. Y yo estaba pensando mientras hablaba el pastor, ¿cómo nos pasa eso hoy en día también? ¿Cuántas veces a mi pastor, yo lo critico porque sí, con o sin razón, o hablo de los diezmos y digo, no lo hago, ¿no? Pero lo estoy diciendo en primera persona para no aludir a nadie, pero es muy típico en la iglesia solo criticar, solo reclamar, solo observar por qué los diezmos. Es más, en esta era digital, yo soy cristiano y tengo muchos amigos que no son cristianos, les mando saludo y cariño a ellos si de repente nos ven, y a veces me dicen, ¿pero por qué tú das diezmo? Sí. Yo doy diezmo porque obedezco, porque Dios ha pensado esa estructura eclesiástica, esa organización perfecta, y nuestra iglesia hoy en día es una organización grande, muy bien estructurada, que requiere que se respete de la misma forma que en aquel entonces. Hoy respetemos estos principios y los vivamos, cuidemos esa estructura, cuidemos nuestra espiritualidad. Acotando un poco a lo que habló Ariel en este momento, quiero el diezmo tiene un propósito, y creo que eso también está señalado en la lección. Dios, como dices, no hace las cosas porque sí, es una estructura. El propósito del diezmo es evangelizar. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena al dar nuestro diezmo, que eso ya le pertenece a Dios por hecho. Con ese diezmo, con ese dinero, se puede evangelizar. Más personas van a conocer a Jesús. Entonces, esta es la esencia del diezmo para todos los que tal vez no conocen. Así es, pero eso es espectacular lo que tú decías, cómo Dios ha ordenado y ha mandado para que todo ocupe su lugar en el momento adecuado, ¿no? Funcione. Porque cuando Él dijo, ¿no? Ahora todos ustedes van a hacer el diezmo y esto va a servir para sostén de los levitas, que es un pueblo destinado para la adoración, y no solamente de ellos, sino de todo el pueblo. Tenían esa responsabilidad. Y ellos diezmaban también, ¿no? Y era un dinero apartado para atender las necesidades de los pobres y los necesitados. O sea, todo tenía una función. Pero cuando mira el pueblo, lastimosamente, que los líderes estaban mal utilizando, se habían corrompido en tal extremo, la confianza, el enemigo ataca y uno comienza a dudar, ¿no? Entonces ahí es lo que tú decías, ¿doy o no doy mi diezmo? O mejor lo utilizo para otra cosa. Está bien, no lo doy ahí, pero lo puedo utilizar acá. Y comenzamos a tener ese tipo de razonamiento, ¿no? Muy humano, cuando Dios es muy claro. Dice Él, ¿no? El diezmo pertenece al Señor y Él requiere que se lo devolvamos. Y es claro, y nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo lo utilizaban en ese entonces? La responsabilidad, y vemos muy claramente que cayó sobre ellos, y Dios no pasa por alto absolutamente nada. Y ahí la responsabilidad del líder, ¿no? O sea, lo que tú dices, o sea, si tú eres líder, doble responsabilidad incluso de hacer bien las cosas como corresponde, porque si Dios lo pensó, es perfecto. No está en prueba, es perfecto. ¿Quién falla? Falla el que ejecuta. Entonces, si el líder se equivoca, el pueblo lo ve, lo percibe, la iglesia lo percibe, la comunidad lo percibe y deja de confiar o crea otra teoría, por un lado. Y por otro lado, qué inteligente reponer la porción de los levitas, ¿verdad? O sea, un ajuste sencillo. Es tan maravilloso este tema del diezmo, como lo dice la lección precisamente. Hay problemas, hay que restablecer la porción de los levitas, porque eso hace que la estructura vuelva, el sistema vuelva a funcionar. Correcto. Ahora, pastor, vamos a dejarlo ahí porque está segurísimo esto. Y con seguridad tenemos más. Pero amigos, ¿les está gustando lo que estamos hablando? Sí. Aguarda, enseguida retornamos con más. Continuamos, amigos, estamos en Código Abierto y estábamos en un debate candente, ¿no? Estábamos sacando grandes lecciones para nuestra vida. Pastor, quería decir algo antes de irnos a la pausa. Es el momento. Sí, quería mencionar acerca, ya que estábamos hablando acerca de los diezmos y de las ofrendas, el cristiano da el diezmo no porque va a recibir algo, creo que eso ya está claro, sino lo damos porque ya recibimos y porque somos agradecidos a Dios, pero sobre todo porque fue una orden de Dios. Si ustedes miran la historia de Nehemías capítulo 13, Eliasib le da a Tobías los diezmos, las ofrendas, pero empieza a faltar. Entonces el pueblo, me imagino que también no va a querer diezmar, ¿no? Porque sabe dónde estaban yendo los diezmos y las ofrendas, y todo cayó, ¿no? Ahora que Nehemías vuelve con su liderazgo, con confianza, con amor, con paciencia, les habla al pueblo y ellos vuelven otra vez, ¿no?, a retomar esto, a dar sus diezmos, a dar sus ofrendas, ¿no? Y todo vuelve, vamos a decir, a la normalidad. Cuando yo entiendo por qué debo devolver mis diezmos y mis ofrendas, no para agradar a alguien, no porque alguien me vea, sino porque Dios me lo ordena y yo lo amo a Dios y le doy todo de mí, creo que ahí estoy actuando bien, ¿no? Muy bien. Es interesante porque en lecciones pasadas habíamos visto que cuando el pueblo hace un pacto, básicamente se compromete a ciertas cosas, ¿no? Lo primero era serle fiel a Dios, ¿no? Pero se corrompió, comenzó a ir sus hijos, entras de hijas, vamos a decir, en una mezcla con otras culturas y la idolatría entró. Entonces aquella fidelidad que tenían a Dios se olvidaron, ¿no? Otra de las cosas era serle fiel en sus mandamientos, sábado, en la ley de Dios, el sábado. Y eso, ¿no? Eso, por ejemplo, y eso es lo que vamos a tocar ahora, y es justo, otro de los puntos. Pero yo quiero decir una cosa antes de, o sea, en consecuencia con esto, es una cadena, uh-huh. Es una estructura, es un sistema. Mira lo que dice el versículo 15 y el 16. Durante aquellos días, o sea, de lo que estábamos hablando ahorita, mientras sucedía este tema de los diezmos, durante aquellos días, vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas, y ahí va relatando los trabajos que hacen, y en el 16. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercaderías y las vendían a los judíos en sábado. O sea, el mismo tema. El sábado llega a afectarse también en esta estructura. Empieza el error, ¿verdad? Y es como una cadena que empieza a arruinar, a afectar todo. Es que cuando la espiritualidad baja, pareciera que todos tus principios también, ¿no? Y entra el raciocinio. Y lastimosamente, como tú no eres el único que lo hace, entonces como pareciera que todo es normal y pareciera que estamos haciéndolo bien. Y ahí es el problema del ser humano. Nos olvidamos de algunas cosas porque simplemente nos alejamos de lo que es principal, de estar tomados de la mano de Dios. ¿Qué dice Saraí? Me encantó lo que dijiste. A veces nos quedamos en el estado de confort pensando que está todo bien, que está todo perfecto. Y no es así. Creo que ahí entra el trabajo de un buen líder. Hacer notar los errores que están cometiendo los demás, pero de una manera adecuada, ¿verdad? Y siempre, como ya mencioné hace un momento, aferrados a sus principios. Me encanta esta parte porque Nehemías guardaba con celo el sábado. Él defendió a toda costa el día sábado para que los del pueblo de Israel no siguieran cometiendo más pecado. Correcto. Vuelvo a preguntar, ¿no? Uh-huh. Tiene mucho que ver con mi convicción, ¿no? En lo que creo, en quién confío, ¿no? Y Nehemías realmente estaba convencido de esto. Mira, aparentemente lo había solucionado todo, ¿no? Ah, bueno, ya los diezmos, las ofrendas, ya volvieron a tener. Yo me imagino a Nehemías sentándose en el sofá, aunque en aquellos tiempos no había. Y ahora mira el sábado. Sentado y así, ya está todo tranquilo. Y de pronto observa que está por caer el sábado y ve allá algunos que vienen con mercadería, ¿no? Y él dice, no está todo bien, aquí falta algo, ¿no? Hay que continuar. Y es el asunto ahora del sábado, el día del Señor, ¿no? El día en que nosotros separamos para acordarnos que tenemos un Creador, ¿no? Y un Salvador. Y es enérgico, ¿no? En las decisiones que él toma. A mí me llama mucho la atención eso. Buen porque líder. Realmente hay cosas que no se tienen que permitir. O hay que cortar de raíz. Y él lo hace, ¿no? Algunas cosas tienen que ser. Y él dice, bueno, de aquí en adelante no va a haber este tipo de negocio. Pero ocurre algo interesante, ¿no? Los extranjeros salen a la puerta y dice, ordena cerrar la puerta para que no entren, pero afuera estaban haciendo su mercado, ¿no? Entonces él mira y dice, caramba, estos tipos no entienden. Así que va y con una amenaza, vamos a decirlo así, ¿no? Si los veo otra vez, los hago desaparecer. Y nunca más aparecieron en ese lugar. Hay decisiones que tienen que ser tomadas firmemente, ¿no? Característica de liderazgo. Para nosotros, incluso como adventistas del séptimo día, el sábado es importante. Somos adventistas del séptimo día y adecuándolo a nuestra realidad, nosotros deberíamos defender de la misma manera el sábado y demostrar qué es lo que es realmente el sábado. La lección lo dice y nosotros sabemos que el sábado ha sido creado para nosotros. Nosotros podemos regocijarnos en él. Entonces, también hacer entender que si nosotros guardamos el sábado, vamos a tener un alivio, una paz espiritual que creo que nada más nos puede dar. Así es. A mí me gusta mucho porque encuentro yo en Nehemías un líder que antes de actuar, él hacía las cosas, ¿no? Y eso es convicción. Y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Él protesta, reniega, trata de arreglar las cosas ahí porque él las vivía y sabía que estaba haciendo bien porque era un mandato de Dios. No lo estaba haciendo por loco. Y el pueblo lo seguía. Exactamente. Y el pueblo le obedecía. Y ahora, la lección dice, ¿no? En Mateo 23:23, lo leo para ustedes. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la décima parte de sus especias, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Volviendo al relato en el que estamos ahora, o sea, qué importante acordarnos del principio del fondo del asunto, no solo de la forma, ¿verdad? Y esto es lo que hace Nehemías. O sea, él no pierde en ningún momento la escala de valores que él mantiene. Por eso es un gran líder. Y el liderazgo hoy en día es lo mismo, ¿verdad? Es saber tomar decisiones, es saber resolver problemas, Exacto. Es saber integrar un equipo, una comunidad, es saber enfocarse. Y Nehemías realmente no pierde de vista la justicia, no pierde de vista la misericordia, no pierde de vista la fidelidad, que en tiempos de Jesús, dense cuenta, avanzando más, en tiempos de Jesús, aquí en Mateo 23, sigue pasando la misma historia, y con los líderes del pueblo en aquel momento. Claro, a mí me gusta mucho cómo termina la lección, ¿no? Porque él hace reflexionar al pueblo y les dice, miren, ustedes están equivocándose, pero aprendan de la experiencia de sus padres. ¿Acaso sus padres no han hecho eso y vean las consecuencias? Entonces cambien, reflexionen. Y eso es, él no solamente iba así firmemente, sino exhortaba al pueblo y lo hacía pensar, recapacitar, para que su accionar no sea simplemente a la orden cerrada, sino porque realmente he recapacitado y cambio mi vida y mi accionar. Y eso debería ser para nosotros el llamado ahora, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Estamos andando mal. Y sabemos que aquello que estamos haciendo mal nos va a llevar a esto. Y con tantas lindas experiencias que tenemos en la palabra de Dios, es más, deberíamos reflexionar y cambiar nuestro sentido e ir en adelante. No estamos solos. ¿Y es difícil? Obvio que sí. Pero tenemos un Dios todopoderoso y con su ayuda nada es imposible. Amén. Saraí, amigo Ariel, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Yo creo que muchas cosas. Bastante. ¿Alguna lección que puedas sacar de aquí y que les digas a los jóvenes? Siempre dije, me gusta, yo tenía, y lo comento mucho por donde voy, en los colegios, en las visitas, un propósito de mi vida es inspirar, pero estudiando este trimestre, estas lecciones, yo digo, no solo inspirar, o sea, los cristianos estamos llamados a impactar, a mostrar realmente con nuestra vida, con nuestro propio ejemplo, lo que Dios espera de nosotros y su plan perfecto. O sea, qué responsabilidad grande y privilegio que tenemos como cristianos de ser líderes en sociedad. Hoy en día hay muchas personas, decíamos al inicio, ¿verdad? Los influencers escogen un tema en particular y ponen todo su esfuerzo para eso, para sacarlo adelante. Nosotros, los cristianos adventistas del séptimo día, tenemos que ser esas personas que resplandezcan en la sociedad y que muestren las verdades bíblicas, que en su propia vida las podamos llevar y la gente pueda decir, wow, yo quiero ser como ese cristiano, yo quisiera ser como Nehemías. Muy bien. Saraí, ¿qué es lo que te gustó de esta lección? Es muy difícil ir contra la corriente. Nehemías tuvo que ir contra todo el pueblo de Israel, incluso contra los líderes. Pero creo que como jóvenes cristianos, nosotros tenemos que marcar esa diferencia, ir contra la corriente. Tal vez si algo no está bien, nosotros deberíamos ser los primeros en decirlo. Es difícil, sí, pero creo que va a ser más fácil tomados de la mano de Dios y con seguridad que Él nos va a apoyar y van a haber personas que nos van a seguir. Muy bien. Hay varias lecciones que podemos sacar. Y realmente les invito, amigos, a que sigan este curso, ¿no? Estudiemos la palabra de Dios. La siguiente semana tenemos otro tema maravilloso y Dios nos sigue hablando en el 2019 para que tomemos y reflexionemos para que el 2020 sea realmente una bendición. Y ojalá Dios venga por segunda vez y estemos listos y preparados para recibirlo con los brazos abiertos, ¿no? Pastor, hemos llegado al final. Quisiéramos que haga un resumen y un llamado a los jóvenes. Bueno, hemos llegado al final de esta lección. Pero la vida cristiana continúa. Y tú y yo seguimos siendo seres humanos. Y cada día nos podemos equivocar. Solo que a veces no nos gusta arriesgar, porque tenemos miedo a pagar el precio. Mira Nehemías. La única forma en cómo él se mantuvo siendo un líder era estando en las manos de Dios. Pero Dios nos anima a que nosotros podamos ser líderes con buena influencia. Quiero leerte un texto en Isaías 41:10 que es bien conocido. Dice así: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios. Al igual que Nehemías se sujetó de esta promesa, tú también puedes hacerlo. Porque Nehemías sabía que Dios estaba con él. Cuando tú estás en las manos de Dios, todas las cosas serán para bien. Escuchemos y disfrutemos de la letra de esta hermosa alabanza. necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas de una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. Me gusta oír cuando cantas tu canción y me das tu adoración. Y me das tu adoración. Ya hiciste tuya la promesa de Isaías 41, Dios. Entonces es hora de entregar el corazón una vez más a Cristo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por las lecciones que nos das en tu palabra. Gracias porque, aunque este mundo esté lleno de tentaciones, nosotros como cristianos, como líderes, no podemos claudicar. Estamos en este lugar porque tú nos pusiste para restaurar a las personas, Señor, que han sido quebrantadas. Que podamos ser una buena influencia para los demás. Y que cuando tengamos que poner tu palabra por delante, lo hagamos sin temor, Señor. Bendícenos. Nos entregamos en tus brazos de amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 11. Un pueblo reincidente. Hemos visto a Nehemías, casi perfecto, ¿no? Pero yo creo que estamos lejos de Nehemías y estamos en el otro lado. Pues si te sientes así, el siguiente tema es para ti y para mí también. ¿Cómo afrontar las malas decisiones? Desde ya, la invitación para ustedes y para ustedes también. Pastor, un privilegio haberlo tenido acá. Dios lo bendiga muchísimo. Muchas gracias. Igualmente una bendición para todo el Nuevo Tiempo. Gracias una vez más por la invitación y estamos dispuestos para cuando ustedes. Muy bien, gracias. Ariel, mi hermano, Dios te bendiga muchísimo. Te esperamos pronto nuevamente. Nos vemos al año. Ya estamos cerrando, así que feliz año a todos y siempre es una alegría estar acá con ustedes. Muy bien, Saraí, Dios te bendiga mucho, te esperamos pronto también. Gracias, Waldi, como siempre es algo muy feliz, contenta de acá y que Dios te bendiga y que bendiga a todos los que nos están escuchando. Muy bien, amigos, Dios les bendiga a todos ustedes. Recuerda, si quieres ser más que vencedor, lo único que tienes que hacer es tomarte de la mano de Dios cada día y Dios te va a ayudar a esto. Dios te bendiga muchísimo, de esta manera terminamos Código Abierto. Por ahora.